Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, mañana que ha tenido de todo realmente. Estábamos allí en la parada 1 de la Plaza Mansa, como les decía hace un ratito, en la Liga de Punta del Este. Y la verdad que una alegría enorme. Vimos ballenas allí en el puerto de Punta del Este. Inmediatamente nos comunicábamos con Álvaro Pérez Tort y nos decía que son dos las que están allí en el puerto. Con nuestro Zoom no podíamos enfocar bien, pero entendíamos que había movimiento. Son dos y hay alrededor de 6. En la parada 36, 37 y hasta la 40 hay movimiento. Ayer pudieron, contabilizaron 10, nos decía Álvaro Pérez Tort. 10 en el mismo momento. Así que la verdad, una maravilla para todos los que están en esa zona y se quieren acercar. En un ratito vamos a hablar con Álvaro Pérez Tort. Después de esta nota nos vamos a ir para allí también y vamos a charlar sobre este tema. Y antes de ir a la nota también, déjame mandar un saludo gigante, un abrazo enorme a Mariana de Sosa y a Pablo, que están en Salto. Ah, sí. En las termas. Sí. Y ayer nos hacían un video, la verdad que qué envidia sana. Estaba no calentita existen, el agua en la piscina aquella. No existen porque nos hacían el video desde dentro del agua, así sí, como lo sí. escuchás. En la orilla de la piscina, frecuencia abierta sonando, para compartirlo con todos allí. Parlantecito allí, un trípode, un parlantecito y frecuencia abierta full para todos los que están allí, para todos los que estaban disfrutando de la piscina. Así que el agradecimiento enorme, como siempre, el cariño para ellos y bueno, y que sigan disfrutando porque estaba precioso lo que se veía. Ahora sí, vamos a la nota. Y esta nota que no es tan divertida, Jorge, ¿sabes por qué? Porque al cierre de lo que fue esta conferencia de prensa ayer en la intendencia, en el quinto piso, allí en la sala B, donde habló el intendente, habló el director de tránsito Juan Pígola y algunas palabras también Álvaro Villegas. Y te digo que al final, al cierre, antes de irnos todos, nos mostraron una serie de videos con diferentes accidentes, que no sé si son accidentes, porque ahora Juan nos lo dirá, gente que no respeta, que pasa en rojo y entra a hacer, supongo, negligencia, pero la verdad que increíble y a cualquier hora del día, ¿no? Algunos ejemplos que nos mostraron, es a cualquier hora del día, también nos mostraron el tema del señor de las garrafas, en fin, la verdad, tremendo de ver visualmente todo lo que sucede en el tránsito captado por las cámaras. Y que bueno, deja también en algunos casos gente que fallece, por supuesto, ¿no? Y eso está pegando duro, nos decía Juan. Bueno, primero que nada, un abrazo grande, Jorge. Hola, Juan, muchas buen día. Gracias por estar acá. Buen día. Y bueno, le estaba contando un poco de las realidades que nosotros, que teníamos conocimiento, pero no podíamos comunicarlas visualmente. Hoy por hoy, con el sistema que estamos implementando, que vamos a tener una amplia visualización, posiblemente terminado la instalación y todo antes del mes de diciembre. Y bueno, vamos a seguir encontrándonos con los insucesos permanentes que hay en el tránsito, que tenemos que convivir todos los ciudadanos de Maldonado día a día, que somos partícipes de muchos de ellos en forma pasiva o en forma activa, ya sea por exceso de velocidad, descuido, falta de concentración, utilización del teléfono celular, hay muchísimas consecuencias, pero fundamentalmente son lo que queda después de esas inconductas, ¿verdad? Que son siniestros, son personas heridas, fallecidos, familias para toda la vida complicadas, hay muchas cosas que realmente nos dejan como consecuencia. Todavía hoy a nivel nacional, la siniestralidad en el tránsito se habla mucho, pero se hace poco. Y cuando se hace, se es muy criticado. En el caso de la instalación de los radares del Ministerio de Transporte, que generó una discusión parlamentaria con poco fundamento y con falta de conocimiento, sobre todo de la realidad. Hoy los que hablan con sinceridad y los comunicadores que hablan con sinceridad son pocos sobre el tema. Lo que se trata es de sensibilizar, de tratar de que cambien las actitudes. Maldonado, por suerte, y gracias a la herramienta de los cinemómetros, de los controladores de velocidad, ha cambiado la conducta para mejor. Hay un porcentaje todavía de loquitos que andan en la calle que no se dan cuenta de las consecuencias de lo que es manejar una un auto, un camión, un ómnibus, lo que puede llegar a causar si no se hace lo que está marcado, de alguna manera mandatado dentro del marco normativo, ¿no? Juan, nosotros semanalmente tenemos una columna con el ingeniero Luca Fachelo para hablar de tránsito, y la verdad que nos sorprende muchas veces con lo que nos dice, y a veces entendemos que a lo mejor, y esto nos corregirás si es así, a la hora de entregar las libretas a los conductores, de entregarle estas libretas de tránsito, falta un poco más de que sea un poco más estricto. ¿Es así? O por lo menos, no sé, o más teoría. Siempre se consideró que hay un trámite para llevar adelante desde el punto de vista administrativo, otro del punto de vista inspectivo, que son los exámenes prácticos más los exámenes de conocimiento teórico, y que hay otra parte que venía después, que era el de la experiencia. El de la experiencia que te ibas logrando cuando, desde el momento que salías manejando. El tema es que la movilidad que tiene hoy Maldonado es muy importante, muy conflictiva las vías de tránsito, con algunos problemas que esas vías de tránsito mismas tienen. Estrechez, no tienen la suficiente capacidad para albergar las rotondas, a veces algunas rotondas que no tienen la capacidad suficiente para albergar el volumen de tránsito que se... Entonces, claro, mandás a alguien con poca experiencia a conducir y de alguna manera nosotros en el año 21 presentamos como iniciativa desde la Intendencia de Maldonado la posibilidad de incorporar la evaluación mediante simuladores. Una evaluación que estuviera alejada de la subjetividad y sí, más que nada apuntando a los aspectos técnicos. Inclusive fue muy bien recibida, el intendente de Antía lo promovió a nivel nacional, se tuvo una buena consideración, pero bueno, es algo que se está tratando todavía. Nosotros, inclusive hace unos días atrás, una empresa que tiene interés y que está instalada, que ya ha traído algunos equipos para acá, para algunas empresas forestales y una empresa de ómnibus importante de Montevideo, ha traído unos simuladores, los puso a disposición para poderlos mostrar, para que se tome conocimiento de la finalidad del simulador. Esos simuladores tienen una evaluación que no solamente pasa por las reacciones en el manejo, sino también por cómo se está de la vista, de la visión periférica, cuál es la actitud psicológica ante un imprevisto, tiene la posibilidad de evaluar en distintos tipos de climas que estén ajustados al país. O sea, hay una pero fundamentalmente alejarlo de la subjetividad, de lo que uno pueda como instructor o como examinador tener, que la máquina no lo tiene. Entonces hay una evaluación más segura. Creo que hay que ser más exigente, es lo que se apunta desde el Congreso de Intendentes, tratar de que todas las intendencias asuman cierta cantidad de rigor para la obtención de las libretas, y bueno, en eso vamos. Maldonado es un departamento que tiene muchas exigencias para el otorgamiento de la licencia de conducir. Juan, ¿cuáles serían los puntos rojos a nivel de tránsito, más allá de los horarios pico, que todos sabemos que en esos horarios todo es complejo, la gran parte del tránsito es complejo, por lo menos en lo que es el centro de Maldonado? Los puntos rojos en cuanto a justamente al tema de los accidentes, ¿cuáles son? Maldonado tiene varios, que hoy están, por suerte, controlado gracias a los controladores que hemos colocado. O sea, la incidencia de los controladores en el tránsito ha sido lo que ha hecho la baja de la siniestralidad. Entonces, tenemos uno de los principales, era por Boulevard Artigas, Avenida Iguá, ese era muy, muy difícil. Pero hay un montón de lugares que te podría mencionar en este momento, pero que lo fundamental estaba dado por la velocidad con la que se entraba a los puntos rojos, como tú bien lo decías. Bajamos esa velocidad, mejoraron los siniestros, yo creo que es muy corto el plazo de evaluación tiene que ser por lo menos de un año, pero ya hemos visto tendencias de baja de la velocidad en las arterias, pero también hemos visto como consecuencia la baja de la siniestralidad. De cualquier manera, los radares son simplemente una herramienta más. tenemos que trabajar en la concientización, tenemos que trabajar en las inspecciones del cuerpo inspectivo, son fundamentales. Ayer, bueno, ahora sí vamos a todo lo que se habló ayer, que fue muchísimo, realmente una conferencia súper extensa, de por lo menos más de 40 y pico de minutos, 50, donde se explicó, bueno, todo lo que va a cambiar y todo lo que ha ido sucediendo una vez que se instalaron estos radares de velocidad en los diferentes puntos. A partir de la experiencia de la instalación y de cómo fueron trabajando, es que ustedes llegaron a estos insumos o de cambiar velocidades o de cambiar lugares. O también, en este caso, por ejemplo, una de las cosas que más se resaltaba ayer, devolver las multas a los que se excedieron en velocidad, pero que ahora volvió a cambiar a otra velocidad. Contale a Jorge y a toda la audiencia, básicamente lo medular de la jornada de ayer. Bueno, el hecho fue de que se envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto con el fin de dos cosas fundamentales, de poder dar de baja a aquellas multas que habían sido aplicadas anteriormente por las velocidades que ya estaban instauradas de tiempo atrás, al cambiar a una mayor velocidad, desde el 1 de marzo al 31 de agosto, que fueran devueltas todas las multas. Las que no estaban pagas, se darían de baja en forma automática en el sistema, y de las que habían sido pagas se devolvería en la administración el dinero. Estos fueron 12 puntos, que son puntos que están en conocimiento de ustedes por los expedientes, pero también te lo puedo decir dónde eran, a nivel departamental, ahí en Piriápolis, ahí en San Carlos, ahí acá en Maldonado, los que tuvieron exceso de velocidad. A ver, desde el punto de vista técnico, no estoy hablando del punto de vista político. Hubo un cambio del comportamiento, y al haber un cambio de comportamiento por el control que se efectuaba, nos dio la posibilidad a poder mejorar la movilidad, aumentar la velocidad de alguna manera. ¿Qué pasaba antes? Antes la velocidad que figuraba fue la que empezaron a funcionar los cinemómetros, los radares. Pero nadie lo controlaba. La bajada de Punta Ballena, nadie respetaba el 60 kilómetros, cada cual pasaba a la velocidad que quería. Después que fue controlada, después que disminuyó la velocidad, después que ahí se empezó a tener en cuenta la inercia, se empezó a tener, y entonces se mejoró la velocidad a 75 kilómetros. Por suerte, ya se sabe que hay un control. Y ese lugar, que era un lugar, un punto rojo, mejoró en su velocidad, mejoró en su siniestralidad, a pesar de que, claro, el fin de semana pasado, sin ir más lejos, murió una persona en ese lugar, que tiene que ver con el exceso de velocidad, que tiene que ver con la poca reacción que se tiene al venir una velocidad excesiva. Entonces, yo creo que por ahí pasa, por ahí. El otro tema también no menor, es que a partir del momento del conocimiento de la sanción o de notificada la sanción, hay 60 días para pagar esa multa con un 30% de descuento. Eso es otro tema importante también, que está reflejado en un decreto, en un proyecto que se elevó desde el Congreso de Intendente al Poder Ejecutivo para reglamentar el artículo 26 de la ley 19.824. Eso está ahí, y bueno, cuando salgan veremos con qué modificaciones sale y se aplicará eso a partir de ese momento. Pero la idea del ingeniero Antía fue de alguna manera comunicar y tratar de darle a la población una tranquilidad o buscar la solución de beneficiar a la población de Maldonado. Para los que ya pagaron, porque decía, los que no pagaron directamente queda sin efecto, pero para los que ya pagaron, ¿de qué manera es la devolución? ¿Cómo es la dinámica de devolución? ¿O se descuenta en la patente? No, porque va por el SUSIBE. No, es una devolución directamente por la Dirección General de Hacienda, que se hace en tributo mediante un formulario que le llaman formulario verde, que se llena y se hace el trámite después de aprobado el decreto, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta que el decreto tiene que salir aprobado en la Junta Departamental para que recién se pueda hacer lo que estamos planteando. Lo que sí ya se está haciendo y que no necesitó aprobación de decreto son la modificación de las velocidades y de los controles que realizamos de las velocidades. Juan, antes de pasar a Jorge, la última de mi parte, ¿cómo es el tema para cobrar a los extranjeros, a los vehículos extranjeros? Eso aún todavía no ha sido resuelto. Ha sido un tema que Maldonado lo planteó en el Congreso Intendente. Se trató de aprovechar un convenio que había con el Ministerio del Interior para que pudieran de alguna manera hacerse cobro en la salida por las oficinas de migraciones, y no se ha podido solucionar todavía. Ahora en este tema está el Ministerio de Transporte, porque instalaron los radares y están tratando de buscar. Ellos supuestamente dicen que en el mes de diciembre vamos a poder instalado y solucionado este tema. Eso quiere decir que por el momento entonces todos los extranjeros que están transitando por nuestro departamento y cometen esas imprudencias de excesos de velocidad, directamente pasan cuando se van, no tienen ningún tipo de sanción. A ver, en la medida de lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista físico, detenerlo y sacarle la documentación necesaria para pagar la multa, lo hacemos. Hemos sacado vehículos reincidentes de faltas que sabemos que están residiendo en Punta del Este, lo hemos ido a buscar y se lo hemos sacado a los vehículos y se encuentran en el depósito de la Intendencia. Hay otros que no. O sea, la ley tiene que ser pareja para todos, ¿verdad? El problema es que a veces los sistemas que tenemos actualmente como que no nos da la posibilidad. Por eso están también los equipos de control del cuerpo inspectivo. Cada uno tiene una lista de vehículos reincidentes para poder actuar. Tenemos que pasar a Jorge, pero una más. ¿Cómo es el tema de las motos cuando no tienen la patente? Bueno, ese es otro tema. Nosotros estamos actuando en la medida de los que vamos pudiendo identificar y de los que vamos pudiendo encontrar en la calle. De hecho, al punto la cantidad de vehículos incautados que tenemos a la fecha. Ayer, por ejemplo, un operativo y se incautaron 17 motos. O sea, que son los datos que ustedes reciben toda la semana, que se los pasa de la dirección, que al día de hoy debemos tener un número para compactar desde el año 19 hasta el año 21, que es lo que tomamos cada dos años, y tenemos cerca de 1000 motos más, y ahí tenemos como dos veces más lo que tenemos todavía esperando que la vengan a levantar. ¿Cómo se consideran los monopatines? Un vehículo que no puede utilizar la calzada para circular. El eléctrico, dices tú, debe ir por las zonas de tránsito peatonal o en los lugares que pueda estar habilitado para ese tipo de vehículos. A nivel departamental, nosotros notificamos una primera vez y a la segunda vez retiramos el monopatín si lo encontramos circulando en la vía pública. Jorge, ahora sí. Juan, bueno, tengo unas 3.422 preguntas para hacerte. A mí me quedan. Pero te voy a hacer dos o tres. Decías, a partir de ahora, el infractor tiene 60 días para pagar la multa y se le hace un 30% de bonificación. ¿Es así? Exactamente. Bien, ¿cómo se entera ese infractor infractor que cometió una infracción de velocidad, por ejemplo? De que lo multaron, ¿cómo se entera él? Nosotros estamos haciendo notificaciones, se está elevando, que por la mayoría te va a decir que no lo leen, pero si tienen interés lo pueden hacer en el Diario Oficial. Se puede ir directamente a la página de la Intendencia y mirar con número de matrícula y padrón y saber si su auto fue multado. Y bueno, y la idea ahora que estamos trabajando es tratar, mediante la identificación de una empresa de unos 1.900.000 celulares, poder enviar mediante SMS una notificación. Ah, bien. Ahora sí, porque si no realmente cada uno tiene que estar todas las semanas consultando a ver si no te cayó una multa y empieza a correr tu plazo de 60 días. Porque ¿qué pasa si a los 60 días no paga? Se le aplica la multa sin el descuento, va a tener que pagarla sin el descuento. Bien, y a su vez también está generando intereses esa multa a la medida que pasa el tiempo y no la paga. No, a ver, son unidades reajustables, o sea que el ajuste es el de la unidad reajustable, no varía eso, Jorge. Bien, otra cosa que hablaste de comunicación me parece esencial, y como hombre de la comunicación, permitime que te haga dos o tres sugerencias. A mí me parece que para lograr conciencia colectiva hay elementos que la gente masivamente hay que informarle. Por ejemplo, Estadísticamente decirle a la gente cuántos vehículos circulaban en Maldonado desde 1990 hasta ahora, cuántas libretas de conducir habían en Maldonado vigentes desde 1990 hasta ahora, como para que hagamos conciencia colectiva de que este no es el mismo lugar, que de repente son las mismas calles y las mismas avenidas, pero que lo que le ponemos a las calles y a las avenidas todos los días se ha multiplicado por 3 o por 4 por lo menos. Hay gente que todavía no sabe que en las rotondas tiene preferencia el que viene adentro de la rotonda, y no lo saben, y no solamente extranjeros, uruguayos, gente que vive en Maldonado no sabe que el que tiene preferencia en las rotondas es el que viene circulando adentro de la rotonda. Sí. Se han hecho campañas, Jorge, con respecto a eso. Fundamentalmente en verano, con respecto a la rotonda. Con respecto a los autos, con la movilidad, te voy a dar un número que te va a impresionar, por ejemplo. En el mes, en los puntos que tenemos controles electrónicos, controladores electrónicos, a nivel de esos controladores, en el mes de julio, por esos controladores, circularon 12.600.000 vehículos. En un mes. En un mes de julio. En julio en Maldonado. En julio. O sea, una calle muy transitada acá en Maldonado es la Perimetral, y allá y el Pantanal. Ahí tenemos un controlador. Pasan 19.800 vehículos por día. Entre el año 2015 y 2023 se duplicó la cantidad de vehículos en una hora pico en la rotonda del macro. Para decirte un número, en el 2015 circularon 2.440 vehículos hora. Hoy, en la hora pico, circulan 4.897 vehículos hora. O sea, eso para que tengas una idea de la movilidad, de la cantidad de vehículos. Con respecto a la licencia de conducir, la licencia de conducir hoy es un permiso único, entonces tenemos tanta gente con licencia de acá como tanta gente de licencia de otro lado. El empadronamiento, la cantidad de vehículos que hay aproximadamente en el departamento, empadronados en el departamento, son 130.000, y tenemos 134.000 motos, aparte de los autos, de los vehículos cuatro ruedas, tenemos dos ruedas, tenemos 134.000 empadronados. De cualquier manera, cuando tú hablas de estos volúmenes, decís, pero a ver, es a veces un poco inimaginable. Cuando vos decís 19.000 vehículos por día, y te estoy hablando de varias, sí, para que tengas idea, por ejemplo, 14.000 vehículos en Avenida Lavalleja por día, de los cuales, vos decís, es de doble mano. Más o menos, supuestamente, tendrían que tener el mismo volumen, tanto de este a oeste como de oeste a este. Estamos hablando de una avenida que tiene 7 cuadras. Ahí está. Esa avenida de 7 cuadras tiene ese volumen de tránsito, de los cuales, 10.000 circulan de oeste a este. Y 4.000 de este a oeste. Y voy a decir, ¿y por qué? Y bueno, porque la movilidad presenta que salir de Maldonado, la calle es una calle preferencial. Inclusive ahí estamos haciendo un trabajo que posiblemente en estos pocos tiempos que viene podamos instalar dos radares que tengan que se trabajen por onda verde y no por bloque, que era un poco la idea que teníamos de hace bastante tiempo. Pero bueno, esas son las realidades de hoy, y muchas veces necesitamos este tipo de información técnica para poderlo llevar adelante. Cuando yo hablo de 12 millones de vehículos de pasar, y es una cifra inimaginable, no la podés imaginar. Sin cuando duda. Vos decís que por la rotonda de Ruta 39 y Perimetral, circulan 34.000 autos por día en esa rotonda, y vos como lo dividís, pero ¿cómo pasan? Y bueno, tú te vas y te fijas, y todos los días aumenta, porque aparte a esos números de empadronamientos en el departamento hay que sumarle lo que hay de afuera. Nosotros somos un departamento que ha tenido una gran sobrecarga de la migración interna que ha venido para acá, y también externa, ¿no? Porque, claro, varios autos de esos que nosotros hemos incautado vivían acá en Maldonado ya. Claro. Juan, tenemos que redondear esta conversación. Mi última pregunta. ¿Circular por la izquierda es una infracción de tránsito? A ver, siempre y cuando, si es dos manos, si es una mano, si... Digo, a ver... Bueno, en Roosevelt, ¿circular por la izquierda es una infracción de tránsito? Todo depende un poco de la obstaculización de la velocidad que tú hagas en ese lugar. Si tú vas a 40, se puede tipificar una infracción de tránsito porque la velocidad mínima que tiene ese lugar, la velocidad autorizada es de 60. Sí. Yo creo que acá en este Uruguay, en Uruguay no se ha manejado ese criterio. La obstaculización en el tránsito por el Reglamento Nacional de Seguridad Vial está penado. Ahora, ¿está penado? No se está aplicando. Sí. Tiene una multa de... Bueno, esa era mi duda, porque yo no sabía, si estaba penado en algún lugar. No se está aplicando, No se está aplicando ni a nivel nacional ni nada. O sea, todavía hoy salía a la ruta. Bueno, y sería ruta... bueno decirle a la gente que es bueno que cuando se circula, sí, no tenés que abrirte para pasar a otro, girar, dejar la senda a la izquierda libre y en definitiva el tránsito termina siendo más fluido. A ver, Jorge. Si tú vieras las imágenes que se pasaron ayer nomás, tú tenés tanta cosa para decirle a la gente que ni te imaginás. Bueno. Más grave que eso. Pero claro, no, pero que esto no es grave. Esto es un tema de razonar un poquito lo que uno está haciendo cuando maneja, nada más. Mira lo que te pasa. Tú venís a 30 por la izquierda y obligás al que viene detrás tuyo a cometer otra falta. Que te pase por la derecha. Claro, y eso sí es una infracción. Las dos son infracciones. Pero si me agarran pasando por la derecha, seguramente me pueden multar los inspectores si me ven. También te pueden llegar a multar. Claro. Pero claro, está justificado. Bueno, claro, está. Bueno, Juan, gracias por esta charla. Disculpa tanta Jorge, pregunta. Una solita nada más. ¿Cuál es la tolerancia de velocidad? Por ejemplo, el cartel dice 60. La tolerancia hasta llegar a la contravención, a la multa. Porque ayer dabas un dato importante, Juan, de que si el auto pasaba, si no pasaba, tanto en el semáforo como en los controladores. Entonces, como que está bueno también que la gente sepa cuál es la tolerancia que tiene cuando el relojito le marca, bueno, vas a tanto, bajas rápidamente la velocidad, pero ¿qué tolerancia tenemos? Por el decreto 3882, nosotros tenemos una tolerancia de 15 kilómetros por encima de lo que indica. Por encima de lo que marca, claro. Sí. De 45, en el que marca 45, en el que marca 60 y en el que marca 75. ¿La foto te la saca igual? La foto te la saca igual, lo cual no quiere decir... Que multó, no quiere decir que cada foto... O sea, deberíamos notificarte, pero bueno, se toma como una tolerancia. Ahí va, porque son muchísimas las preguntas de ese caso. Bueno, arriba. Cerramos, Jorge. Dale, sí, cerramos. Gracias. Chao. Un abrazo grande, Jorge. Gracias, otro para ti. Chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.